vamos hasta el arco iris. Yo te dije con amor, eso va a ser imposible. Ahí ya estábamos los dos. Y la noche lloraba emocionada, hasta que el sol de madrugada obligó a decir adiós. Nuestro amor tormentosa, ahí estábamos los dos. softly.

Siguiendo.

vuelve. Aún tengo caricias para darte, aún me queda tiempo de entregarte una vida para compartir. Vuelve, no lo demos todo por perdido. Elijamos entre amor y olvido y luchemos por sobrevivir.